Este es el momento, tu hijo está creciendo. Este es el momento de la alimentación. Él crece noche y día, necesita energía. Por eso es que yo canto, mamá, presta atención. Si vamos a comer, los chicos son lo principal. Si vas a cocinar, qué rico, algo de carne jamás viene mal. Si vamos a comer, los chicos son lo principal. Si vas a comprar, te explico, fruta y verdura vendría genial. Este es el momento, tu hijo está creciendo. Cuida que coma sano y se vuelva fortachón. Comiendo bien de chico va a estar mejor de grande. Por eso es que yo canto, papá, presta atención. Si vamos a comer, los chicos son lo principal. Si vas a cocinar, qué rico, algo de carne jamás viene mal. Si vamos a comer, los chicos son lo principal. Si vas a cocinar, qué rico, algo de carne jamás viene mal. Fue un mensaje de OPS, OMS, UNICEF y PNUD, el Ministerio de Salud de la Nación y el Gobierno de la Provincia de Tucumán, de corazón a corazón.